es el besito, el amor del alma. Y cuando hay dos seres que se aman, ¡ay! ¡Qué bonito que es amar! Un dulce beso boca con boca es prueba de amarnos con ansias locas. ¡Ay! ¡Qué bonito que es besar! Si acaso no sabes, pues yo te enseño. Ahí vas a ver lo que es placer. Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso. Corazón.